El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Siempre llegado este momento es el más difícil porque no sabes qué decir, no sabes cómo comenzar. Pero lo que siempre sirve y parece que es una fórmula que no vamos a dejar de hacer es daros la bienvenida a todos y a todas al nuevo Mary Podcast, a esta nueva edición, porque no podíamos faltar a la cita, además en un Mary Podcast en el que seguramente va a estar marcado por una palabra sencilla pero que esconde muchas cosas: evento. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Nacho, que fue al May Showcase de Xbox 360. Por otro lado, tendremos a Enrique García, que también ha asistido a otro evento de WiiWare. En fin, no voy a adelantar más, hay más sorpresas. No lo vamos a contar todo ahora, ¿verdad? Tampoco sorpresa de que Gemma esté aquí ahora mismo conmigo. Hola, José, ¿qué tal? No hay nadie más. No hay ni técnico ni nadie. Exacto. De nosotros momento estamos los dos solos. Nos lo hacemos, nos lo guisamos y nos lo comemos. Eres nosotros. José Palomo, exacto. Eso, Juan Palomo. Por los que preguntan eso, que estamos los dos solitos aquí de momento. Ele, y hablando de Juan Palomo, Enrique García, y no es por alusiones, ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Un poquito acatarrado, pero bien. Vale, ¿tu frase de esta semana cuál es? Pues yo te quiero pedir permiso a ver si me dejas saludar. Ah, venga. Aquí a la gente del Mary TV, del noticiario. Ajá. Que se ponen muy celosas con el podcast porque ella siempre hace una breve reseña nuestra. Vale. Pues ahí te está hecho el saludo. Es decir, que se lo mandas especialmente a Lorena y también a ¿quién más? A Ana. A Ana, que es la que monta los vídeos, ¿no? Sí. Yo creo que también Sergi Blanc Motenay estará de acuerdo con ese saludo, ¿no? Sí, a Big Man is here with a salutation, bro. Os aseguro que esto que acaba de decir lo ha ensayado delante del espejo, lo ha dicho varias veces hoy, y nada más saludarle cuando hemos conectado antes de grabar, es lo primero que me ha dicho. Bueno, pues que lo mismo para ti, Sergi. Eso. Lo mismo para ti. Lo podríamos hacer, a ver un tipo, a ver quién es capaz de imitar a Little Jacob mejor. Has puesto el listón muy alto. Qué bonito. Pero quien se fue realmente a ver las foquitas por la bahía de San Francisco y otras cosas mucho más interesantes que tienen que ver con los videojuegos es un señor llamado Nacho Ortiz, un joven, de 28 años, que recién cumplidos, jefe de redacción de Mary Station. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por aquí bien. ¿Me vais a dejar que salude aprovechando que tengo esta voz rota? A ver, deja Nacho, sal Nacho de ti, sal de ti. Es mi voz de Marcus Fenix. ¿Quién te ha poseído, Nacho? Bueno, pues voy a hacer honores con esta frase, a ver si sabéis quién es quien me ha poseído. Es el único medio de conservar la libertad es estar dispuesto a morir por ella. Oh. A todo esto, que la frase es del Big Boss. Del Big Boss, man. ¿Cómo sería esto, Sergi? Oh, yo that sentence is from the Big Boss, bro. It's good for I and I, man. Bueno, Fran Serrano, Francisco Alberto Serrano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo lo siento mucho, pero no tengo la chispa, Sergi, así que lo dejaré en un saludo. Y Joaquín, tampoco te vas a atrever, ¿no? Joaquín Relaño. Hello, José, my cousin, my friend. Retropodcast. La semana pasada, cállate Sergi, la semana pasada estábamos discutiendo en el debate, que es lo que más se ha reflejado en el foro. De hecho, hemos batido récord de comentarios gracias a Motenay, precisamente. Gracias, Sergi, ¿eh? Yo también te quiero. Muy bien, además todos los que te contestan, en fin. Bueno venga, eso está bien. ¿Qué se ha dicho? Venga. Le da vidilla. Bueno, pues vamos a empezar con el temita del debate. Tarzán, 1906, dice: creo que los análisis no los debería hacer solamente un redactor, sino varios de ellos, ya que uno puede ver lo bueno y lo malo de distinta manera a otro. Sé que puede ser titánico el trabajo de los redactores para analizar el mismo juego tres o cuatro personas, pero así se puede escoger luego el tipo de análisis o la crítica de un redactor que más se acerque a tu forma de ver y entender los juegos. Uh-huh. Casi nada. Bueno, allá te dice: yo pienso que os habéis centrado demasiado en el tema de los dieces, cuando el debate en realidad es sobre la manera de puntuar los juegos, ¿no? También es verdad. Bien. Monreal dice: pienso que la calificación de un videojuego es un adorno que solo vale para los fanboys. Realmente estoy seguro que ningún gamer va a comprar un videojuego basándose en un número. Lo que importa son las razones que te pone el analista, y aún así es muy difícil basarse solamente en una sola opinión. Uh-huh. T500. Me pregunto si se podría poner una nota a distintas partes del juego en cuestión. Por ejemplo, pues gráficos, emociones, calidad artística, etcétera, para hacer una media o algo así. Así sería más fácil ver en conjunto dónde falla o dónde acierta el juego. Vale, pero en general, ¿la postura cuál ha sido? Bueno, en general la gente entiende que un 10 no es la perfección, que es obra maestra tal y como dice Meristation. Entonces la gente, bueno, está bastante de acuerdo. Lo que pasa es que el foro sí que discute mucho. Oye, a este juego no le disteis un 10 y yo le daría un 10. O a este le disteis un 10 y yo no se lo daría. Tampoco creo que tiene que dar para mucho más porque entraríamos en gustos o parámetros personales que claro, nunca estaríamos de acuerdo todos. ¿Hay Exacto. alguna pregunta que querían hacer a Nacho? Sí, sí, hay varias preguntas. Una de Dark Angel Carrizal dice: ¿no creéis que si GTA 4 se hubiera desarrollado independientemente en PlayStation 3, la calidad gráfica hubiera sido mucho mayor? ¿No os parece perjudicial esa política enfermiza de que las dos versiones sean exactamente iguales? ¿Cuánto podría haberse mejorado GTA 4 si hubiera aprovechado todo el Blu-ray, si ahora no usa ni la mitad de la capacidad del disco? ¿Debería tener cada consola un desarrollo independiente más allá de la cuestión económica? No creo que haya sido el hecho de que sea multiplataforma el desarrollo algo fundamental para que PlayStation 3 tenga ese acabado gráfico. Yo creo que la tecnología ahora mismo es la que es, el tiempo de desarrollo es el que fue, y no creo que, aunque hubiera sido exclusivo, hubiese mejorado bastante quizá. Lo que sí que estoy de acuerdo que se hubiese podido mejorar es el hecho de meter más contenido, porque el Blu-ray, la capacidad que tiene, pues si se han utilizado 9 gigas con el DVD de doble capa, yo creo que se podría haber metido más música, más localizaciones y pues algunos extras. Seguramente es lo único que se podría haber mejorado. Bueno, otra. Sephiroth ha dejado un mensaje así como encriptado, un destripe, dice que hace poco ha visto un tráiler de Metal Gear Solid 4 en el que aparecen una serie de flashbacks con eventos de, bueno, anteriores, vamos a dejarlo así. Que esto ya lo comentaste tú, Nacho, cuando hiciste el evento especial. Sí, ahí hay momentos clave. Bueno, hay muchísimos flashbacks, es una cosa espectacular, es una de las cosas que más hay en juego. Por otro lado, es normal también. Sí, pero es que claro, hay que entender que estás explicando 20 años de historia de la saga en, pues esto, en un único juego, y hay flashbacks que incluyen desde los Metal Gear de MSX hasta el de PlayStation y hasta los de PlayStation 2, incluso de Snake Eater. O sea que es increíble. Yo creo que esta es una de las cosas que a nivel narrativo ayuda más en Nirvana, es la historia, pues eso, a nivel de todos los capítulos que ha habido. Vale. Flashback. Ya, pero no, ellos se refieren más que flashback si hay algo que pueda incitar a pensar que claro. Puede haber un spin-off o... Hombre, Kojima ya comentó en París que él no descartaba utilizar la figura del Big Boss para hacer otros títulos en el futuro. Lo que sí que está claro es que Solid Snake cierra su participación. Esto en palabras de Kojima, que ya no vais a hacer más juegos con Snake, con Solid Snake como protagonista. Bueno, pues cerramos estas preguntas antes de que vayas a la última. Solo una. Una más, pero estaros atentos a la próxima sección Merry Express porque va calentito Hideo Kojima, porque se ha mosqueado un montón, lo contaremos luego, y también que ya sabemos cuándo saldrá y cuántas unidades del pack especial de Metal Gear Solid 4. Nos quedamos con la última opinión. La última, sí, es de Baronet y dice: club de fans del meter y disfrutar, club de fans de Nacho por un podcast digno, club de fans de Joaquín, club de fans de Motenay y ahora club de fans de Gemma y la voz en off, que dice que no sabe dónde va a guardar tantos carnes de socio. Merry Express. En algunos casos repasáis y en otros descubrís las noticias a través de Merry Express. El nuevo Mortal Kombat incluirá fatalities, aunque menos violentas. Ed Boon, uno de los creadores de la veterana serie Mortal Kombat, ha afirmado que Mortal Kombat vs. DC Universe sí incluirá movimientos especiales para finalizar los combates, aunque no serán tan violentos como las famosas fatalities de las anteriores entregas de la serie. El juego ofrecerá combates entre los luchadores de la serie de videojuegos y superhéroes del cómic como Superman y Batman. Su lanzamiento tendrá lugar a finales de año en PlayStation 3 y Xbox 360. Mass Effect y Spore rebajan sus medidas de protección anticopia. En principio iban a exigir autentificación online cada 10 días. El nuevo sistema de autentificación del juego no exigirá que el disco esté presente en la unidad de disco y solo autentificará el juego cuando este se instale y cuando el jugador descargue nuevos contenidos. Además, el jugador podrá instalar una copia en tres ordenadores ordenadores distintos, aunque podrá contactar con la compañía para aumentar las instalaciones. No hay fecha de lanzamiento, pero el Viva Piñata para Nintendo DS está terminado. Así lo ha desvelado Rare, su desarrolladora. El título, que aún no cuenta con fecha de lanzamiento prevista, seguirá un planteamiento de juego similar a lo visto en la primera entrega de la serie para Xbox 360. Y esto es lo que antes mencionábamos sobre Hideo Kojima, que sale al paso de la polémica sobre PlayStation 3. El director se ha mostrado disconforme con la interpretación de sus palabras realizadas por algunos medios de habla inglesa, en las que afirmaba que estaba decepcionado por PlayStation 3. También ha declarado que mi trabajo es hacer juegos, no hacer entrevistas. He estado pensando en no conceder más entrevistas nunca más. Atención, Playboy busca entrar en el negocio de los MMO. La jefa de Playboy Enterprise, Christy Effner, ha manifestado su interés en el negocio de los universos virtuales y en expandir la marca Playboy en ellos. Actualmente la compañía mantiene una isla privada en Second Life, pero la ejecutiva está convencida de que hay mucho más potencial en esta faceta del negocio y quiere profundizar en él. El 40% de las Xbox 360 se han vendido con GTA 4. Microsoft ha publicado la proporción de consumidores que se han llevado a casa Grand Theft Auto 4 con Xbox 360. El 40% de los que compraron la consola durante la primera semana que ha estado a la venta el juego de Rockstar adquirieron también GTA 4. ¿Hablamos de Wii? Venga, pues Pitfall contará con una nueva entrega para esta consola. El próximo otoño, la mítica serie de videojuegos Pitfall llegará a Wii de la mano de Activision. El juego contará con más de 60 niveles ambientados en escenarios naturales, de corte clásico, con templos, zonas de frondoso bosque, etc. Luego hablaremos más ampliamente con Enrique sobre esta noticia. WiiWare debutará en Europa con 8 títulos. La semana pasada Nintendo lanzó la versión norteamericana de WiiWare con 6 juegos. En Europa los juegos se ofrecerán en la sección WiiWare de Wii Shop Channel y las novedades se colgarán los lunes. Ya lo sé, estamos pesados con GTA 4, pero es el que más noticias genera, porque ya ostenta oficialmente 2 récord Guinness. Los 3,6 millones de unidades vendidas y los 310 millones de dólares de ingresos en su primer día le han aportado el premio al videojuego con más ingresos en 24 horas y a los mayores ingresos generados por un producto de entretenimiento en 24 horas. Una nueva actualización de la PlayStation 3, eso sí, ligeramente, no hay grandes cambios. Se trata de la versión 2.35 que aporta leves mejoras a la compatibilidad entre la consola y algunos juegos. Desde Sony han apuntado que esta actualización no va directamente destinada a solventar los problemas presentados a algunos usuarios de Grand Theft Auto 4 en su versión para PlayStation 3. Crisis Core Final Fantasy VII llegará a las tiendas el 20 de junio. El título es la precuela de la entrega más vendida de esta saga y promete revelar algunos secretos más. Además, la versión europea incluirá algunos contenidos que no aparecían en la versión japonesa, como el Hard Mode. ¿Oís esto? Me estoy frotando las manos y seguro que muchos también. Prince of Persia saldrá este año, confirmado. Ubisoft ha fijado la fecha de lanzamiento del nuevo Prince of Persia en su tercer trimestre fiscal, que se corresponde con el último trimestre de este año. Eso supone que el juego para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y DS saldrá a la venta en octubre y diciembre de 2008. La nueva entrega se desmarcará de las anteriores con un nuevo diseño gráfico estilo cel shading, entre otros cambios. Pro Evolution Soccer 2008 rebaja su precio este verano. Konami anunció la semana pasada la bajada de precio para Pro Evolution Soccer 2008. Para Xbox 360, $29.95. De PlayStation 2, $19.95. Y de PC, $14.95. Las versiones Wii y Nintendo DS son versiones que mantienen de momento su precio habitual. La bajada ya es efectiva. Y seguimos con Konami y nos quedamos con el titular 12 de junio, 12.000 unidades. Konami pondrá en circulación el pack especial Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots y PlayStation 3 por 439 euros. España recibirá 12.000 unidades de este pack que se pondrá en circulación el próximo jueves 12 de junio. YouTube será compatible con juegos de PlayStation 3. Al menos esas son las intenciones de Sony, que ha compatibilizado su plataforma con el sistema de vídeo propiedad de Google. Así, la compañía comienza a ofrecer ahora a las desarrolladoras las herramientas necesarias para integrar este sistema en los juegos. ¿Más información? ¿Queréis más? ¿Os habéis quedado con ganas? Pues muy sencillo, www.meristation.com. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Adelante. Empezamos el debate. Hombre, yo ya sé que lo has hecho para la página web, que lo hemos podido leer, lo hemos seguido. Fable 2, Gears of War 2, Halo Wars, To Human, Viva Piñata. Pero me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de lo que supuso. ¿Cuántos días fueron al final? Sí, el evento realmente fueron 2 días. El primero fue, digamos, el principal. Luego hubo un segundo día porque hubo muchas entrevistas que no se pudieron llevar a cabo por lo limitado que fue el tiempo y por la cantidad de cosas que había en la agenda. Pero vamos, básicamente fue un evento un día más, estas horas después del día siguiente. Pero bueno, fue, la verdad es que yo me he quedado muy satisfecho con todo, tanto por el contenido, como has dicho, pues ha habido juegos como Gears of War 2, como Fable 2, lo nuevo de Rare con Viva Piñata y con Banjo, también To Human y Ninja Gaiden 2. El contenido ha sido muy bueno, excelente, diría yo, salvo casos puntuales, y a la vez la forma de realizar el evento ha sido ejemplar. Yo creo que escoger un lugar en el que puedes convivir tanto con los juegos, que los puedes probar en cualquier momento, y como charlar con los desarrolladores, con pesos pesados como Itagaki, como Peter Molyneux. Ese como sí que te gustó, ¿eh? Hombre, ya le conocías, ¿no? Todos los que han estado allí, he tenido la suerte de hablar con ellos más de una ocasión y de forma a veces informal, como con Peter Molyneux en un E3 con Albert, que se estuvo tomando una Coca-Cola con nosotros allí en la zona de bebidas de Microsoft, y estuvimos hablando tranquilamente de forma muy distendida. Pero bueno, yo creo que la clave ha sido que nos han podido dejar jugar a los juegos y que hemos tenido a la gente que los hacía al lado, pero no a cualquiera, sino a los primeros espadas de cada proyecto. Ha estado Cliff Bezinski, ha estado Kudo Tsunoda también, recién fichado, Peter Molyneux, Itagaki, como decía, Denis Dayak de To Human, y yo creo que es, bueno, además a todo esto, en un número totalmente equilibrado de periodistas. Había tiempo y lugar para poder jugar tranquilo lo que quisieras, sin prisas, sin presiones, sin hacer colas de 3 horas, como hemos visto en el PlayStation Day. Y creo que ha sido un evento muy práctico, no austero, porque bueno, lo que sí que ha sido, ha huido de esa ostentación que hemos visto días atrás, y yo la verdad estoy contento porque la cobertura ha salido muy bien, porque hemos tenido la opción, hemos tenido los medios, y contento también porque los contenidos han sido muy buenos, y ahí hay que felicitar a Microsoft. Y también felicitarte a ti porque has cubierto de forma ejemplar este evento en exclusiva para, como medio online, para toda España. Eso sí, también decirte que hubo una pequeña decepción. No sé si viste realmente algo de Halo Wars o nada de nada. Sí, las dos decepciones del evento fueron, en primer lugar, Halo Wars, pero porque después de haberlo anunciado, después de haberlo incluido en la agenda, incluso con los timing de entrevistas, a la hora que tenías entrevistas y demás, a última hora el juego desapareció misteriosamente. Yeah. Yo personalmente creo que es porque... si me deja la voz... ¡Suéltalo, Nacho, suéltalo! Yo personalmente creo que es porque el juego se va a ir a 2009. O sea, yo estoy seguro de que Halo Wars saldrá en febrero de 2009, seguramente. Uh-huh. Y Shane Kim, el presidente de Microsoft Game Studios, pues una de las frases con las que se llenó la boca, en el buen sentido de la palabra, fue con que todos los productos que se estábamos probando en ese mismo evento iban a estar en el mercado antes de final de año, de 2008. Entonces yo creo que de ahí, a raíz de ahí, fue cuando dije, no, mira, pues no, este 2009 se va fuera. Igual que Alan Wake, que estaba todo el mundo con Alan Wake, venga, que va a enseñar cosas que seguro que sean algo. Pues no, igual, es otro juego de 2009 que no estuvo en el evento por esto. Y la segunda decepción para mí fue To Human. Es un juego que se lleva mucho tiempo de desarrollo, que tecnológicamente, aunque el vídeo pinta muy bien, visto en directo y jugado, Yo creo que le ha pasado factura el tiempo, ya es mucho tiempo de desarrollo, problemas con el Unreal Engine, ¿os acordáis? Conflictos con Epic y demás. Uh-huh. Y aparte, pues el recorte del cooperativo, que iba a ser para 4 jugadores y ha pasado a 2, según nos comentaba Denis, era porque la experiencia era muy caótica y han intentado acotar un poco para poner orden. Me quedo con que ha sido la nota, pues, que es discordante, porque no está al nivel de resto. Incluso, fíjate, Viva Piñata, ahí donde lo tienes, pues, sí. Pues también ha estado bien. Ha sorprendido. Yo lo que me gustaría preguntarte, para aquellos que desconocen un poco el tema de los eventos y demás, esto no sustituye en absoluto a lo que pueda presentar en Microsoft en el E3, ¿no? Esto puede ser un aperitivo, no, sin duda. Hombre, de hecho, es la antesala, sí, uh-huh. Sí. Y ahí hubo, vamos, está claro que va a haber más anuncios en el E3, porque el mismo Cliff Bleszinski se mordía la lengua a la hora de hablar de determinadas cosas. O sea, yo le pregunté por el cooperativo a 4 de Gears of War, me dijo que no era el momento de hablar de esto, apuntando directamente que en un par de meses sabríamos más, que coincide con el hecho de que el E3 va a ser en esas fechas. Yo, vamos, también confío en que se guardarán ases en la manga a nivel de nuevos anuncios. Yo creo que por fin enseñará a Alan Wake. Y bueno, en principio este evento ha estado centrado en el catálogo first party de Microsoft hasta final de año, así que en el E3 veremos cosas más a largo plazo, a medio. Venga, va, Nacho, para hacerlo un poco más divertido, te propongo un juego, y no es el juego del teto, tranquilo. ¿El teto? No es el juego del teto. Yo quiero verlo. Yo te digo un título y tú me dices las palabras que necesites, qué impresión te ha causado, ¿vale? Venga. Ninja Gaiden 2. Sangriento. Fable 2. Prometedor. Viva Piñata Travel in Paradise. Divertido. Too Human. Frío, me dejó frío. Banjo-Kazooie Nuts and Balls. Vieja escuela con novedades. Y ahora, aquí te puedes explayar un poco más. Gears of War 2. Bueno, es que todas las palabras que estaba ahorrando son para poder dedicarlas a Gears of War 2. Venga. Pues la verdad, mira, se enseñó a puerta cerrada. Fue el único juego que, bueno, junto con Fable, que se enseñó a puerta cerrada, con Peter Molyneux y Cliff Bleszinski compartiendo sala. Uh-huh. Habéis visto ya el vídeo in-game que se lanzó días antes del evento. Que comentamos aquí en el anterior podcast, ¿sí? Sí, vamos, gráficamente se nota muchísimo que están utilizando, pues, una versión mejorada del mismo motor gráfico, porque es el mismo. Uh-huh. Pero vamos, a nivel de detalle, a nivel de, pues, de entornos, o de, pues, física mejorada, incluso, que se ha visto ya en una demo que se lanzó hace poco de, pues, esta de la Meatball, esta que era una bola gigante de carne que Marcus disparaba. Sí. Se ven muchas cosas, pequeños detalles mejorados. Yo creo que la experiencia visual, a pesar de basarse en el mismo motor, yo creo que va, por lo que he visto, va a ser superior. Luego, a nivel de experiencia, pues lo definía muy bien Kudo. Él decía que el primer Gears of War era, pues, seguir a un escuadrón de élite en una misión puntual que estaban haciendo, como fue, pues, lanzar esta bomba contra el agujero este de los Locust. Pero lo que va a cambiar en este segundo título es la escala. Vamos a formar parte de una batalla global entre los Locust y los humanos. Y en el vídeo se ve claramente, o sea, se ve que es un nivel masivo con montón y montón de bichos. Bueno, es el decir que es el único nivel que han enseñado hasta ahora, porque solamente incluye, o la mayor parte, casi el 90%, son enemigos que ya estaban en el anterior. Uh-huh. O sea, hay un momento en el que peleas con 4 o 5 Brumax a la vez, y después aparece un Corpser, que era esta araña gigante que sale en uno de los niveles del primero, pues aparece en medio del campo de batalla, se engulla un tanque hacia abajo, una cosa espectacular. Y Cliff lo decía, dice, bueno, esto, pues, los Brumax son como ositos de peluche, sí, comparado con los nuevos enemigos que va a haber. Así que lo primero con lo que hay que darse es que Gears of War 2 va a ser algo más global. No vamos a estar simplemente controlando un escuadrón, haciendo cosas puntuales por interiores y demás. Aunque habrá ese tipo de enfoque también, no va a estar únicamente limitado a esto, y vamos a tener más presencia en un conflicto, pues, así, de la gran escala. También decían que no les había gustado el feedback que les había llegado, en el sentido que muchos detractores del juego comentaban que, pues, como shooter, Gears of War se reduce únicamente a correr, poner la espalda contra la pared, disparar, correr, apoyarse contra una columna, volver a disparar. Y bueno, esto, según decía Kudo, en esta secuela los detractores no van a poder utilizar ese argumento. Y bueno, sangriento, pues lo de la sierra es una gozada. Lo de coger a los enemigos y romperles el cuello y utilizarlos como cobertura. ¿Lo has probado, no, eso? Pues sí, lo enseñó Cliff. Bueno, comentaba también, no tuvo ocasión de enseñar esto exactamente, pero comentaba que los cuerpos de los enemigos, con semejantes nuevas armas y demás que hay en el juego, pues aunque los tengas de cobertura, cuando sufren impactos se van desmembrando. O sea, a mí no puedes estar con un locus abrazado y disparándole así, y de repente cuando te das cuenta le faltan los dos brazos. Madre mía. O la pierna, o te tiran una granada, el cuerpo explota por los aires, llena todo de sangre y te quedas sin cobertura. Pero claro, tú te salvas, que es de lo que se trata. Esto es un poco como Soldier of Fortune, ¿no? Que ibas disparando y se te iban desmembrando todos los que ibas disparando. Sí, sí. Tiene un toquecito más... estilo. Bueno, ya sabes que la media parte era super gore, pues está... Sí. Esta sigue la misma línea, pero yo creo que tiene detallitos que lo sube un poquito más, como cortar a la gente con la motosierra del Lancer. Le puedes cortar la cabeza, le puedes cortar el torso por la mitad, le puedes llevar algún miembro. De hecho, nos quedamos con la frase de Blesinski, que Gears of War 2 será más grande, mejor y sobre todo más violento, ¿no? Está claro que sí, que va a ser mucho mejor, y que yo personalmente creo que va a ser el mejor título de esta próxima campaña navideña. O sea, lo siento por todos los que vengan, pero es que yo me quedo con él. Uh-huh. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Nacho sobre este May Showcase de Xbox 360, pero antes de plantear el tema del debate, que ahora enseguida lo comentamos, yo lo único que me gustaría saber, tú que ya has vivido esto en directo y que conoces perfectamente de cerca lo que fue PlayStation Day, me gustaría que hicieras una especie de comparativa de lo que se debería mejorar, si uno debería reflejarse en el otro, si ambos estuvieron bien en cada uno de sus estilos, o... Vamos a compararlos. Hombre, ahora nos lo dirá Fran también, pero yo, vamos, he estado en situaciones similares, en presentaciones de Sony tan masivas como el PlayStation Day, y es que no se puede trabajar. O sea, señores de Sony, o sea, está muy bien que quieras hacer un evento internacional con gente de todo el mundo y invitarlos a todos, pero no se puede trabajar. Yo te puedo decir que a nivel de lo que viene el showcase, de sentarme, estar tranquilamente jugando con la gente del equipo al lado, oye, mira, esto qué pasa, esto lo otro, qué tal, pues, y todo el tiempo que quieras, no se puede comparar a un evento que pues que puedes estar jugando a Killzone 10 minutos, mal jugados, con empujones, y encima tienes que hacer más de 2 horas de cola. Es una locura. O sea, eso es... Pues no se puede trabajar así. Está muy bien y muy bonito que luego salgan las fotos, toda la gente agolpada y demás, pero así, desde un punto de vista profesional, no se puede trabajar, y eso hay que entenderlo. Y a mí es lo que me decepcionó el PlayStation Day. Fran, si tuvieras que comparar los dos eventos, ¿con qué te quedarías? De acuerdo, yo, para que los oyentes sepan un poco de la escala que estamos hablando, al PlayStation Day por España vinieron 63 medios. En cambio, para el Microsoft, para el evento de Microsoft, el May Showcase, eran, creo que en España, 3 o 4 medios. Bueno, en cualquier caso era más reducido en uno que en otro, sí, pero yo os estoy lanzando la pregunta un poco, ya no desde el punto de vista profesional, como lo ha dicho Nacho, de vuestra experiencia, sino un poco a nivel de usuario, lo que ha podido degustar de cada uno de los eventos, de lo que se ha presentado, si estaba a la altura de lo que debería ser un evento de una firma como PlayStation 3 o como una firma como la de Xbox 360. Es decir, ¿quién de los dos, cuál de los dos eventos estuvo más a la altura de lo que se esperaba? Yo no sabía con qué quedarme. Yo creo que se presentaron buenos juegos en las dos presentaciones. La de Sony sí, quizá de menos algún anuncio espectacular. Tampoco hubo grandes anuncios o juegos como Alan Wake que se esperaban. Yo creo que estuvieron a un nivel, en cuestión de catálogo, bastante similar. Sergi, que tú has seguido ambos eventos también muy de cerca. A mí el catálogo me gusta más el de Xbox 360 por afinidad, ¿eh? Sí. Pero no por nada más. A mí, yo sigo esperando que ese Too Human se arregle, porque sabéis que también el action RPG es un género que me gusta, ¿no? Y yo confío en que Too Human al final será un juego bueno. Y ya te digo, por el resto del catálogo a mí me gusta mucho. El de Sony también espero grandes cosas, pero para resumir, yo me quedo en global con el showcase de Microsoft. Enrique. Creo que Microsoft en esta ocasión ha mostrado un catálogo con bastante peso, muy muy sólido. con títulos como Too Human, que andan un poco de lado, pero que, como dice Motenay, yo también espero que mejore la cosa, que bastante mala suerte han tenido ya los pobres, como Gear of War 2, como Banjo-Kazooie también, como el mismo Ninja Gaiden, que está a la vuelta de la esquina. Y Sony, pese a que también ha tenido su catálogo interesante, digamos que ha ensombrecido un poco la potencia de su juego por el con el retraso de Killzone 2 y con sobre todo con la demora, la corta demora que se lleva Home ahora. Joaquín. Yo creo que al menos en este año estoy viendo más paridad en cuanto a los catálogos exclusivos de ambas compañías. Claro que en el caso de Sony se está mermando mucho por los retrasos, lo que también considero todo un acierto por parte de Microsoft es lo mismo que ellos han subrayado, que los juegos que han presentado van a salir durante este 2008. Y han visto lo que ha apuntado Nacho antes, han visto que Halo Wars se iba a 2009 y lo han quitado porque se han querido centrar precisamente en eso para no cometer el mismo error que ha cometido Sony. Una pregunta también que me gustaría haceros es que desde el punto de vista del usuario, vale, que vamos a dejar aparte todas esas alabanzas que puede tener los seguidores de una consola u otra, pero siendo fríos y sin ser un fanboy de ninguna de las consolas, ¿cuál podríamos decir que es el catálogo más potente según estos eventos? Igual luego vemos más cosas en el E3. Bueno, yo lo que pienso es que el catálogo de Sony es bueno, pero el de Microsoft es mejor. Vale, y ahora me vais a empezar a decir... Sí, Xbox, tú eres un... Toda la movida... Todas apuestas por Xbox... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Argumenta. Yo lo argumento rápidamente, porque título por título, género por género, comparándolo, los de Microsoft son mejores. Vamos a ver, argumentando, esto habrá que verlo desde el futuro, pero yo por lo que he visto, Gears of War 2 se mea en Resistance. Así de sencillo. Vamos, yo lo siento. Personalmente, no, a mí Resistance me parece, pues, vamos, novedoso, con cosas interesantes, con muchos jugadores online a la vez, cosa que Gears of War no tiene, que está limitado en ese aspecto. Pero vamos, yo creo que lo que va a ofrecer Gears of War a nivel de escala, Resistance no lo va a tener, vamos, y espero equivocarme, como Paco González, que siempre que dice algo en el carrusel lo acaba siendo al revés, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo lo que veo es eso, veo que título por título no hay color. Yo, si me dices que en vez de Resistance está Killzone 2 para hacerle frente a Gears of War 2, yo digo, vale, pues igual ahí hay algo que hacer, pero con Resistance, yo creo que Resistance no va a ser rival para Gears of War 2. A nivel de hardware, quizás ha quedado un poco cojo este Smash Showcase. Pero yo es que no sé de dónde ha salido esto. Es que, vamos, yo... Quizás hayan guardado cosas para el E3. Sí, pero seguro, o sea, en el E3 habrá más anuncios. Pero yo, vamos, mi opinión es que Microsoft no va a sacar un mando con sensor de movimiento. Como hemos sacado más o menos conclusiones de uno y otro evento, vamos a centrarnos un poco en las consolas, empezando por la PlayStation 3 y haciendo una ronda. Enrique, venga, empezando por ti. A la PlayStation 3, ¿qué le sobra y qué le falta? Le falta, según mi punto de vista, soporte online, sí, y lanzamientos de peso. Pero de peso de renombre, que ya el día 12 tenemos el primero. ¿Y qué le sobra? Yo creo que lo que le sobra, digamos, es prepotencia. Es decir, tiene un ciclo vital con las consolas anteriores bastante exitoso y no creen que puede pegarse el porrazo en esta generación. Crack. Bueno, está por ver, ¿eh? Hay mucho que decir. Crack. Sergi, ¿tú qué tienes que decir? ¿Os dais cuenta por qué quiero montar un club de fans de Enrique o no? Es así. La misma pregunta para ti, Sergi. Es muy difícil responder algo distinto para mí, de lo que ha dicho Enrique. Microsoft tiene más catálogo, para mí, tiene más catálogo y tiene las perspectivas a corto plazo son mejores. A medio plazo, lo que dijo Nacho antes, se verá en L3. O sea, en E3 yo pienso que veremos un montón de lanzamientos para 2009, ¿no? Para el siguiente año fiscal y veremos lo que pasa. Le falta chicha de 10. Le falta de 9 y medio 10. De juegos, sí. Esto es lo que le falta. Que, obviamente, si tú quitas Metal Gear Solid 4 y Grand Theft Auto, que es multiplataforma, va con muleta. ¿No? Y le sobra un poco de esto, le falta y un soporte online digno. Y le sobra nombre. De sobrenombre. Puede ser que PlayStation 3 estemos esperando mucho de ella porque tiene PlayStation detrás. Frank, ¿para ti? Pues le falta algunos juegos que deben de llegar, como, bueno, tenemos Final Fantasy, tenemos Little Planet, y le falta sobre todo ese juego importante que es capaz de vender 5 o 6 millones de copias solo en esa consola, que era lo que tenía antes con GTA y ya no lo tiene porque ahora es también para 360. Y le sobra, yo creo que presión, hay mucha presión que viene acarreada con el nombre de PlayStation, y creo que le sobra esa presión y que sea una plataforma que lleve su ritmo y que crezca naturalmente. ¿Nacho? Yo a Play 3 creo que le falta más catálogo, el catálogo está bastante escaso. ¿Y qué le sobra? Le sobra quizá confianza. Históricamente les sobra confianza, creo. Bueno, coincides un poco con lo que se ha dicho. ¿Quién dijo que iban a vender X millones de PlayStation 3 aunque no tuvieran ningún juego en ella? Eso lo dijo alguien. ¿Quién gustará aquí? Esto es una sobrada que ahora, pues, no te puedes permitir. Joaquín, ¿para ti? Bueno, yo creo que le sobra hype y retraso. Eso le han hecho mucho daño a lo que es la compañía. Y faltarle juego, pues bueno, yo creo que en ese aspecto están empezando a dar resultados. Yo a Resistance 2 le veo buenas maneras. Estás fijado, obcecado con ese título, Sí, sí, yo le veo buenas maneras. Yo no sé si ya luego con el tiempo tendré que resacirme de mis palabras, pero de momento lo veo prometedor. Uh-huh. Y juegos buenos, pues tiene, si te pones a mirar catálogo, tiene Motor Storm 2 también. También es prometedor. Vale que no será juego de 10, pero merecerá la pena. Uh-huh. Gemma. Yo estoy de acuerdo con Nacho. Sí, que sirva de precedente. Por una vez, exacto. Los que se pelean. Vaya. Y creo que lo que le falta son juegos, está clarísimo, y creo que van tarde ya, porque este subidón en teoría de PlayStation 3 está siendo más largo que la infancia de Heidi, y ya empieza esto a cansar tanto esperar juegos para Play 3, y les sobra confianza, precisamente ese es su error, que han querido, bueno, han dicho tenemos un buen producto, tranquilos, ya saldrán juegos, ya venderemos y tal, y no, ya van tarde. Yo personalmente creo que le faltan títulos, como habéis dicho, pero confío que en este 2008, por los anuncios que se han hecho, podremos ver unos cuantos, tanto a nivel casual como a nivel hardcore. Por otro lado, ¿qué le sobra? Yo creo que le sobra demasiados periféricos que incluso no tienen demasiada utilidad, y le sobran, pues bueno, quizás es un poco la prepotencia esa de la marca, que piensa que solo con ser de Sony va a vender X unidades. También digo que podría faltarle un sistema de comunicación online bueno, tal y como lo tiene la Xbox, y también, por supuesto, un modo online que, por favor, creo que sería una de las prioridades que debería meter mano la compañía de Sony. Y en cuanto a la Xbox, venga, rápidamente, Enrique, ¿qué le sobra y qué le falta? Pues actualmente, para bien, yo creo que le sobran juegos, le sobran licencias y títulos de renombre que van a salir en el futuro, y tiene ya un catálogo bastante amplio y correcto, y lo que yo creo que le falta es más base, concretamente aquí en España, es más imagen de marca. Porque si tú ahora mismo a la que es Xbox le quitas el Xbox y le pones PlayStation, pasa el efecto contrario a lo que estábamos comentando antes, que se vende una burrada, aunque sea la misma consola y con los mismos juegos. Es decir, que le falta sentar una base de consolas, concretamente aquí en España, y derrotar a ese colectivo que solamente quiere, como se suele decir, la Play. Ajá. Pero es que esto es algo que ha calado entre la población, entre, ya sabes que el hombre es un animal de costumbre. Y eso es mérito de Sony, ojo. Eso es mérito de James Armstrong aquí en España, que lo hizo muy bien Sony en la época de PlayStation, y ha estado viviendo de esa fidelidad que consiguió en esa época. Sí, y, sí, bueno, y con títulos. Una marca nueva. Bueno, ahora ten en cuenta, Microsoft, bueno, lo hizo regular tirando a mal en la primera etapa. Aquí lo está haciendo mucho mejor, pero esa base tan fuerte que tiene Sony con a la asociación de Play y consola cara a la gente, al público, pues al españolito de a pie, pues eso es algo con lo que tiene que combatir para desplazarlo y asentarse ahí. Bueno, Nacho, ya que estás hablando... Ya es que no me callo. Ya no, sí, me parece bien, pero entonces, lo que le sobra, lo que le falta, resumiendo... A ver, ¿qué le sobra? Por ahí alguno dirá que le sobran shooters, pero a mí me gustan. Yo creo que le falta, a nivel de catálogo, más juegos de corte japonés, sí, aunque se está compensando, y le falta un pelín de experiencia todavía, aunque han aprendido bastante con respecto al primer ciclo, y especialmente pues calar entre la gente de a pie con algo que llegue al producto masivo, porque creo que tiene Xbox 360 tiene una imagen excesivamente de consola para hardcore gamers. Sergi, le falta Japón. Eso es lo que le falta. Para mí le falta Japón, que aquí también nos movemos un poco por lo que hace Japón, curiosamente al contrario que muchas otras cosas, ¿no? Como en el cine no hacemos tanto lo que hacen los americanos en videojuegos, sino copiamos un poco lo que hacen los japoneses, ¿no? Les falta Japón. Uh-huh. Esto que es desastroso su y por supuesto lo que ha hecho Nacho, o sea, un RPG de corte oriental, no sé, se me ocurre así decir Final Fantasy, ¿sabes? Uh-huh. Por decir un nombre, para porque Lost Odyssey lo pretendió, no lo consiguió y sigue faltando esto. Uh-huh. Y le sobra. Yo pienso que no le sobra nada, oye, lo que tiene muy bien. Oye, un Metal Gear falta por ahí. También, estoy de acuerdo con Nacho, sí. Joaquín. Pues como acaba de apuntar Sergi, yo creo que lo que le falta es Japón. Y con eso pues también variedad en el catálogo. O sea, equipo, tanto la primera como la 360, ha estado vinculada a los tiros. Todo de pegar tiros y más tiros y más tiros. Y juegos de otros géneros que hayan destacado, pues muy poco con respecto a lo que se ha visto en otras plataformas. Y respecto a lo que le sobra, pues yo también creo que sobrarle le sobrará poco. O sea, en lo que es en su especialidad, a lo que ellos van, al hardcore gamer, esto pues creo que lo están haciendo de fábula con sus juegos exclusivos. Es más, creo que en estos showcase he tenido la impresión de que han ido como a velocidad de crucero, o sea, que no tienen que esforzarse mucho en lo que es su especialidad. Para atraer a los fans. Uh-huh. ¿Gemma? Yo creo que le falta un poco de fama, le falta un poco de reconocimiento. Confianza en la marca, ¿no? Sí, le falta un poco de tiempo. Quizá con el tiempo pues las cosas se pongan en su lugar y sobrarle, pues no creo que le sobre nada. Fran. ¿Le sobra Live Gold? ¿O para ser más concreto, le sobra la cuota de suscripción? Como jugador de PC no creo que ofrezca nada que merezca 50 euros anuales. Y le falta, además de Japón, como bien dice Sergi, le falta recuperarse de esa imagen de consola poco fiable técnicamente, porque le ha causado mucho mal lo que ha sucedido en los primeros meses de vida en la consola con la cantidad de consolas estropeadas que ha habido. Le falta recuperar esa confianza por parte de los usuarios. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Falta, sobre todo, el gran problema de Xbox 360 es la falta de confianza en la marca por parte del público. Credibilidad, sí. Sobre todo aquí en nuestro país, que como siempre hemos dicho, es muy de Sony, ¿no? Y muy de PlayStation. Y le sobra, creo que todo lo que... Sí, le sobra el HD DVD ya, evidentemente. Pero creo que todo lo que tiene lo tiene bien puesto y quizás sí que se agradecería una rebaja en el precio del Live. También digo que si la PlayStation 3 le hace falta trabajarse mucho el tema de modo online, será porque quizás, y según salió una encuesta hace bien poquito en Japón, que se intentaba tantear al público por una suscripción de pago, que qué pasaría, ¿no? Yo creo que en el futuro yo confío en que Sony también pasará un poco por una cuota anual o cuota mensual, en fin, una cuota para poder jugar de forma decente. Pero es que yo pagaría por jugar online. En sí, sí, sí, porque al fin y al cabo harías eso. O sea, podrías jugar. Yo pagaría. Para poder jugar en condiciones, claro que pagaría. Podrías jugar. Sí, sí. A partir de aquí vosotros también tenéis vuestro punto de vista y vosotros tenéis que decir, oyentes del Meri Podcast, en este número 12 hemos debatido un poco sobre las dos consolas de sobremesa que merecen especial atención por esos dos eventos. Ponednos en el foro qué es lo que pensáis y la próxima semana en el Retro Podcast completamos el debate que hemos tenido hoy. Pasamos a otra sección. Análisis de la semana. Una semanita más, aquí estamos. Esta semana he traído dos. Con brío, esta semana con brío. Sí, he traído dos textos. Uno es una recuperación de un texto que nos dejamos la semana pasada, que creo que merece estar. Uh-huh. Y el otro por su relevancia de nombre, más que en sí de como juego. Venga, empezamos por orden. ¿Qué nos hemos dejado? Va, el primero, el Boomblox, ¿no? Boomblox fue uno de los primeros juegos con los que hemos estrenado la etiqueta casual. Uh-huh. En MediStation. Uh-huh. Pero que no se entienda esta como un en sentido peyorativo, ni mucho menos. Uh-huh. Significa que el target objetivo del juego es el público ocasional, pero eso nunca significa que los que se autodenominan hardcore no se lo puedan pasar bien con él, ni mucho menos. Venga, ¿de qué va este título creado por Steven Spielberg? Pues estamos ante un juego que se trata de deshacer cosas, igual que hizo Woody Allen con Harry. Aquí deconstruimos las cosas, ¿no? Y hasta con el Wiimote, ¿no? Que está muy bien, con una mecánica muy bien implementada y que facilita mucho la jugabilidad desde el primer momento, que de eso se trata. Hay un montón de minijuegos para hasta 4 jugadores a la vez. Hay muchos modos de juego, la verdad, muchos, demasiados como para ponerlos aquí. Uh-huh. Un apartado técnico bastante correcto, pero lo que te decía por encima de todo, que es la clave de esto, es que es una jugabilidad instantánea, directa, desde el primer minuto. Y esto lo hace al alcance de todos, para toda la familia. Lo bueno es que se ve que no es lo que Steven Spielberg estaba trabajando al 100%, que este es un título que ha sacado entre medio, o sea que veremos más cosas de Steven Spielberg. Eso espero, porque la verdad es que podríamos disfrutar de su particular visión en otros títulos, y aquí no sé qué se acaba de reflejar muy bien. ¿Qué nota le hemos puesto a MediStation? Le hemos dado un 8, uh-huh, que significa que es un producto muy bueno y no podríamos estar más de acuerdo. Uh-huh. Está bastante bien, bastante divertido para jugar con alguien más muy, o solo. Muy recomendable, José, muy recomendable, de verdad. Venga, ¿y ese título de bandera? El de bandera. Viene abanderado con el nombre de Silent Hill Origins, ¿no? Sí. En la versión de PlayStation 2, un análisis que hizo nuestro compañero Albert Hill. Origins, como supongo que vosotros sabéis, es un port de la versión de PlayStation de la PSP. Ajá. Que salió a finales del año pasado, si no me equivoco. Estamos hablando de la nueva entrega del survival horror, por excelencia. ¿Sí? Si me lo permiten los fans de Resident Evil. ¿Sí? Estéticamente inspirado en Silent Hill 4, aunque técnicamente no a la altura de lo que podría dar la consola, me refiero a PlayStation 2. Que ha salido un poco perjudicada en este aspecto. Una historia sofisticada, digna de la saga, algo corta, ¿no? En este caso encarnamos a Travis, a través de, o a Travis, o como quieras llamarle, a través de los acontecimientos que después cronológicamente desencadenarán en el primer Silent Hill. Travis te queda mejor. Sí, Travis. Su problema principal, pues la cámara, sobre todo a nivel técnico, da muchos problemas. Siempre a nivel estético queda muy bien, a nivel jugable es muchas veces un engorro. Uh-huh. Ya era una lacra en PSP, ahora lo continúa siendo en PlayStation 2, y supongo que es el objeto de crítica, de mayor crítica de todo el mundo, también nuestro mayor objeto de crítica. Y le hemos puesto un 7.5, que de alguna forma simboliza el intermedio entre las cosas muy buenas que tiene y sus cosas malas. Un 7.5 que significa que está entre bueno y muy bueno. Uh-huh. Y será un imprescindible para los amantes de Silent Hill, y para todos los demás, pues no. El kit del pod. En el kit del pod, GTA Online, ¿qué se ha dicho en el foro? Bueno, pues Burt Dubai dice: creo que sí sería bueno, pero se me hace que perdería algo si en un modo historia. Uh-huh. Luffy dice: mi experiencia me dice que el gran consumidor de GTA no encaja en el perfil de pagar cuotas mensuales, ni instalaciones complicadas, ni dedica el número de horas suficientes como para jugar a un MMO. Uh-huh. Y Nen dice: sería una pasada, pero pienso que aún no existe el nivel tecnológico que permita una experiencia online que esté al nivel del juego en solitario. Mm. Nanomenda: rotundamente no. GTA es un juego principalmente individual, y luego si le añaden el multijugador, mejor que mejor. Resumiendo, ¿que se decanta la balanza hacia el no? Yo creo que sí, porque saben que perderían muchas cosas y lo que ganarían prácticamente lo tienen ya con el juego. Venga, vamos a ver qué opinan los redactores de MediStation.com. Enrique García: yo creo que sí, que va a salir. Además, le he hecho 2 o 3 años como mucho. Uh-huh. Y un título que va a ser el primer multijugador masivo al que yo me enganche bien. Fran: el creador original de GTA está realizando algo que es muy parecido, que es un GTA Online, pero con otro nombre, obviamente. Uh-huh. Así que yo creo que pasará y será un juego digno de jugarse. Joaquín: yo también creo que pasará, y es más, yo pienso en una revisión de San Andreas como la que se ha hecho de Liberty City. Un San Andreas jugado en multijugador masivo, eso puede ser una idea muy interesante y vamos, yo creo que romperá molde, la verdad. Nacho, esta idea de jugar a GTA Online, yo creo que quedamos todos encantados con ella cuando vimos los primeros artes de San Andreas, que iban Carl con sus tres colegas en el coche disparando, y bueno, ahí todos nos hicimos un poco pues las ilusiones de poder jugar por internet en ese, pues en ese mismo marco. La cuestión es que pasará, claro que sí, lo que no sé es a qué plazo, porque Rockstar sabéis que es una compañía que si no está muy segura de lo que hace, no lo hace, y como un ejemplo ha estado el salto online de GTA 4, en un GTA de sobremesa lo han hecho tarde, quiero decir, se le criticó mucho que con San Andreas no había funcionalidades online, y hasta que no han ido ensayándolo con los GTA de PSP y demás y no han visto que se podía implementar de una forma que la experiencia fuese satisfactoria, no lo han hecho, así que pasará, pero yo de vosotros no lo esperaría muy pronto. ¿Gemma? Yo soy muy de modo historia y eso lo perdería. Aparte que, no sé, que puede ser que pierda calidad, ¿no? Que no creo que pueda ser tan bueno como el juego, el mundo tan grande, tantas cosas, no sé. Sergi. Pasará, y yo seguramente pasaré. Y yo también creo que pasará, sí, pero también creo que no será a corto plazo. Vale, pues hasta aquí el kit del pod. ¿Cuál tenemos para el próximo podcast? Pues ahora los lectores pueden hacer exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros en el debate y elegir qué evento ha sido mejor, si el PlayStation Day o el May Showcase de Microsoft. Bueno, pues Gemma tendrá que mirar los dos foros, el foro del podcast y el foro del kit de Mary Station. Estupendo. ¡Ole! Estate atento a... Bueno, esta semana tenemos dos cositas calentitas, dos cositas muy interesantes, que son Haze, que por fin llega a PlayStation 3, tras algún que otro retraso y no exento de polémica, y también un multijugador masivo. ¿Algún que otro? Un montón, ¿no? Es un multijugador masivo del que después nos va a hablar en profundidad, en mucha profundidad Albert, que es Age of Conan. Ajá. Que es un título que ya se está vaticinando como el WoW killer. Y para las próximas semanas, como siempre, tenemos el Grid, que es el título de conducción. Y ya casi aquí está Ninja Gaiden 2. Pues muy bien, oye, que se va animando la cosa, que esto me gusta. Pues nada, sigue atento y la semana que viene más. Estaremos atentos. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base. Pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Evento especial. Damos la bienvenida en este punto a Albert Gil, que se incorpora para hablarnos de un evento especial. Albert, hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, que estuviste de parranda en Oslo. Bueno, de parranda no, estuvo trabajando, evidentemente, en un evento trabajando. En el que se presentó un juegazo que alguien de aquí también está con los dientes largos para poder trincarlo y pasárselo entero. También hablaremos con Enrique sobre el evento especial del WiiWare. Pero empezamos contigo, si te parece, Albert. Fuiste a Oslo para la presentación de Age of Conan Ivorian Adventures. Exactamente, estuvimos esta semana en Oslo, concretamente, en un evento organizado por Funcom y Eidos, en el que, bueno, se presentó ya la versión, digamos, definitiva de Age of Conan, un evento previo a lo que ha sido el estreno del juego este sábado y al lanzamiento final el próximo viernes. Uh-huh. Y bueno, todo lo que se presentó, como te digo, es la versión final. Se nos enseñaron un montón de cosas que habían ocultado durante este tiempo. Vimos ya el contenido de nivel alto, pudimos incluso ver una raid en funcionamiento, vimos también cómo funcionaría el sistema de asedios, PvP, monturas. Realmente ya tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de este juego. Ajá. Sin hacer spoiler, Albert, ¿lo más positivo? Lo más positivo es la evolución, que no revolución, respecto a lo que hemos visto en el género hasta ahora. Realmente ofrece algunas ideas bastante frescas. Como digo, no es una revolución, o sea, no siguen habiendo niveles que subir, armadura que recolectar, stats que empezar a subir y a evolucionar, pero el sistema de combate, la verdad es que parece muy acertado. Es fresco, es divertido, es ameno, tiene bastante profundidad. Uh-huh. Y importa bastante, como decimos, la skill. O sea, no es simplemente dejar el botón apretado y que mate al otro, sino que requiere de nuestra habilidad a los controles. Pero, ¿y lo que más te echó para atrás? Aquello que dijiste, esto pensaba que iba a ser de otra manera. A ver, hay un par de puntos negativos o algunos que sí hasta ahora criticar. Venga. Uno es, lógicamente, que todo el mundo espera los recursos. Realmente para ver el juego con los gráficos que se han ido viendo en capturas y tal, hay que tener un equipo bastante, bastante potente. Uh-huh. De hecho, incluso en la propia presentación nosotros nos quedamos sorprendidos porque enseñando las zonas de nivel alto y con muchos personajes, incluso a ellos les rascaba el ordenador. Así que, hostia, si os rasca a vosotros, que iréis con 2.9800, pues los demás la verdad es que sufriremos un poco. Vamos, ¿qué pide una tostadora buena, sí, ¿no? Sí, pide un buen PC, hay que renovar, o sea, no es aquello de que con un ordenador de hace 3 años como wow, uh-huh. Aquí hay que tener un ordenador un poco decente. Pero es un pasote lo que ocupa, ¿no? Que ocupa 40 años. Sí, el juego ahora mismo, sin todo lo que es el contenido de DirectX 10, son 25 gigas en el disco duro. 25 gigas. Más IVA. No, es un juego que viene en 2 DVDs, que descomprime la tira y más, que se tira, digamos, casi una hora instalando. Y ya te digo, y no está aún el contenido DirectX 10. O sea, se decía que el cliente final acabaría ocupando 32 gigas, lo que es una burrada en comparación con... Bueno, a ver, pero ¿WoW Killer o no WoW Killer? Eso, Albert, es una cosa muy relativa. O sea, está claro que Age of Conan no va a conseguir 10 millones de usuarios. Vamos, muy difícilmente lo conseguirá en el mismo tiempo que WoW. Pero hay que tener en cuenta una cosa, o sea, en el género, tener éxito no significa que tengas 10 millones. O sea, la mayoría de MMOs hoy en día funcionan con menos de 500.000 suscripciones. En ese sentido, que vaya a conseguir el millón, pues muy posiblemente lo consiga, porque la verdad es que el juego es un buen producto, bien acabado, aunque hay lógicamente bugs aún y tal, bien acabado y fresco. Pero vamos, yo lo que quería saber, vamos, ya como jugador y como posible comprador y suscriptor a Age of Conan, es si voy a tener cosas diferentes a lo que WoW lleva haciendo, rehaciendo y requemando tanto tiempo, porque yo ya es que me aburro en WoW, macho. Yo es que ya no sé la expansión que con el Lynchkin que pensaban hacer, pero yo no. Hay digamos, dos evoluciones claras respecto a WoW, sí, lo que, o sea, si quieres comparar el juego con WoW, hay dos cambios fundamentales. Uno es, como te digo, el sistema de combate, que es el pilar elemental del juego. O sea, el sistema de combate no tiene nada que ver con el de WoW. Es un sistema de combate en tiempo real en el que hay que ir haciendo combos. Parece más un Blade que un juego de rol por turnos. Y lo otro es el tema del PvP, que parece que se va a trabajar mucho aquí. A nivel alto pues habrá asedios, armas de asalto. Si te fijas, el juego también tiene física. O sea, un personaje con otro choca. Lo que abre un abanico de estrategias increíble. Es decir, yo a nivel alto puedo poner 3 guardianes frente, protegiendo a un mago que va a estar casteando todo el rato. Eso, claro, al haber un sistema de física en el que no puedo cruzar, puedo atravesar el guardián, pues oye, tengo que ya que dar un montón de abanico de posibilidades y de estrategias. De 0 a 10, ¿cómo puntuarías el evento y si las expectativas que llevaba se cumplieron cuando ya terminó? A ver, de 0 a 10, sinceramente, le pondría un 11 por un simple motivo. Porque luego una fiesta de ambientación vikinga en la que tuvimos un show espectacular con jabalíes, con mujeres, con hombres ahí pegándose tortazos con un frío que hacían lo del copón. Y bueno, un final de fiesta muy, muy, muy bueno. Así que lo que es el evento en global, genial, un 11. Ahora, a lo que es el juego, pues la verdad es que, a ver, como ya he dicho alguna vez, en el tema de los MMOs hay que ser bastante precavido con la nota. Espérate, no nos adelantemos en el tiempo, deja la nota del juego para más adelante, cuando lo tengamos todo bien pasado y vale. Y lo analicemos en MediStation, ¿te parece? Sí, claro. Porque tenemos que hablar de otro evento, es que no solo fuiste tú de viaje, Albert también se fue, lo que pasa es que... Estamos todo el día fuera. Sí. Lo que pasa es que se fue quizás a un sitio donde hacía un poco menos de frío. Ya nos lo dirá él, Enrique. Van a dejar todas las novias, macho. ¿El resfriado este que te lo cogiste en Frankfurt o cómo fue? Sí, lo traigo un poco de allí. Tuvimos la osadía de montarnos en un avión en martes 13 para ir a Frankfurt, justo hasta la sede de Nintendo, hasta la central de Europa. para conocer pues los primeros detalles sobre WiiWare, el último invento que organiza la compañía para Wii. Uh-huh. Vaya, que eso es entrañable. Mi primer evento internacional en el año 98 fue a la central ahí en Frankfurt. Qué recuerdos, ¿no? Bueno, ¿y qué viste? Bueno, pues las sensaciones que te llevas a la hora de cuando ves esta primera toma de contacto con este servicio, pues es que se trata de un sistema de descarga de títulos que en el que premia la creatividad, que fuerza a la creación de juegos adaptados a Wii y sobre todo da pie a nuevas ideas, a potenciar a los desarrolladores pequeños, tanto a compañías grandes como a desarrolladores pequeños. Vale, porque sobre todo explica básicamente que en qué consiste WiiWare. ¿Es una plataforma o cómo lo definirías? Se trata de una plataforma de descarga que va a albergar títulos con desarrollos más modestos. Ajá. Tanto de compañías grandes como de desarrolladores pequeños, digamos lo que vienen siendo juegos de, como se conocían en antaño, de paraje. Uh-huh. Y bueno, la ventana de WiiWare se situará en el canal tienda y desde allí los jugadores podrán descargar, como sucede con el canal tienda, estos juegos. De lanzamientos tenemos 8 títulos, cuyos precios rondan entre los 500 puntos y los 1500 puntos, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, tras estos títulos hay compañías como Hudson, como Two Tribes, como Frontier o Nintendo, incluso la misma Square Enix. Solo rápidamente comentar tres lanzamientos que me han llamado la atención de este catálogo de 8 juegos, que son TV Show King de Game Love, que es un juego del estilo de Path, un concurso televisivo muy interesante que por solo 1000 puntos, si no me equivoco, ofrece 4000 preguntas, usa los MIS para los concursos, guarda los datos, las fichas técnicas de las preguntas que hemos contestado para que no se repitan. Es bastante completo por tan solo 1000 puntos. Uh-huh. Después está Lost Wings, que es desarrollado por Frontier, que es una propuesta, nos sorprendió a todos los periodistas que estamos allí, muy muy original. Se controla el viento con el mando de Wii, con el Nunchaku se controla el movimiento del muñequito. Y la verdad es que es una propuesta muy muy interesante por su acabado gráfico, que sigue el esquema de Zakan Wiki, por ejemplo. Uh-huh. Y por el sistema de juego, que es muy muy interesante y muy atrevido, controlar el viento con una mano y el movimiento del muñequito con otro. Uh-huh. Y bueno, ya teníamos que destacar también el Final Fantasy, también, que incluye, que no es un FF a la vieja usanza, no se trata de un RPG, sino de un título de simulación más enfocado al punto de los Sims, o de los Sims o de incluso de Settles. Manejamos a un rey que tiene el reino destruido y tenemos que ir construyendo poco a poco otra vez el reino. Nosotros formamos una casa, de la casa sale un aventurero y a ese aventurero lo formamos para que vaya a investigar y a hacer misiones y consiga más objetos que nos permitan seguir evolucionando un poco la zona del reino. Si tuvieras que puntuar, lo mismo que le he preguntado a Albert, el evento en sí, ¿qué dirías? ¿Qué darías? ¿Qué puntuación darías? Pues nosotros no tuvimos fiestas con bárbaras y tal. Fiestas de ambientación vikinga, ¿eh? ¿No? Fiestas de ambiente con vikingos. Que es distinto. Faltaron las cimerías. No, sí tuvimos nuestra cena en Alemania y bastante bien, pero yo le daría un 8. Ajá. Muy bien, pues ya lo veis, amigos y amigas del podcast. San Francisco, Frankfurt, Oslo, se rinden a los pies de MediStation, que más que MediStation parece Medi-National Geographic, de tantos sitios que nos vamos, pero bueno. Y no solo queda aquí esto, porque también, Nacho, esta semana tienes un viaje, ¿no? Sí, me voy, bueno, en unas horas salgo para Chicago, pero no puedo deciros para qué. Bueno, ¿nos lo puedes contar la próxima semana? Veremos. Si ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿Alguna vez en tu vida? El podcast de MediStation. Hasta aquí este podcast, que ha dado de sí lo que habéis visto. Mucho evento especial, pero tocaba. Así que muchas gracias, Nacho, por tu cobertura, por ese viaje y por estar aquí, hacer el esfuerzo de estar un podcast más. Y por la salud, Nacho, por la salud. Sí, cuídate. Cuídate sobre todo la voz. Enrique, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gemma, muchas gracias. Gracias y no olvidéis disfrutar. Sergi Motenay, mete y disfruta. Peace, brother, I love you. Fran Serrano, muchas gracias. Gracias a todos. Joaquín Relaño. Un placer y hasta la semana que viene. Y un saludo de José de la Fuente. Os esperamos la próxima semana. Medi Podcast, el podcast de MediStation.